aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.